Eres un highlight en mi mente y subraya la idea. Que sea la única alma que a mi espíritu lo rodea. Dame calor que me congela la cama vacía. O serás tú que cambiaste y te has puesto más fría. Ojalá que no me vuelva a pasar esta situación. Dime si es real o es solo una simulación. Me cuesta creer que esto sea una alucinación. Si lo es, puede que colapse el mundo en que me colocaste. Yeah. Yo no disimulo y si estás lo simulando me vas a gustar. Yeah, tú a mí me gusta mucho y a ti bastante, así que coge control y métele pa' subir la calentura. Si tienes plan, enséñame la estructura, que estoy programado sin censura. Envíame fotos pa' tirarle captura, por siempre no dura. Baby, tú me hackeaste y no sé si es real, pero tú me posteaste y se nos fue viral. Que toda la gente sepa que soy el que te como completa sin disimular. Yeah. Eres de la catúa pa' no tener que recordar, yeah. Me tienes pensando si será mejor olvidarte. Ojalá que no me vuelva a pasar esta situación, yeah. Dime si es real o es solo una simulación. Me cuesta creer que esto sea una alucinación. Si lo es, puede que colapse el mundo en que me colocaste. Ojalá que sea fake, eso de que me odias y quieras irte suena como un mistake. Si mi reina dejó de ser un rey, no te fumes como la nube de un babe. Habla claro que es la que, si de la noche a la mañana cambiaste. Tan solo dime si me voy y lo poco que queda de este amor también quieres que lo empaque. No niego que siento miedo. Te juro que prefiero ser ciego pa' no ver cómo te pierdo de nuevo. No niego que siento miedo. Te juro que prefiero ser ciego y no ver cuando te pierda de nuevo. Ojalá que no me vuelva a pasar esta situación. Yeah. Dime si es real o es solo una simulación. Me cuesta creer que esto sea una alucinación. Si lo es, puede que colapse el mundo en que me colocaste. La voz favorita, baby. Yeah, you will, yeah, you will. En esto nos fuimos lejos. Esto huele con Alejo. Dímelo, Ciro. Yes, yes, yes, yes. Venga, mira.